qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos artistas conforman el soundtrack de Frozen 2. La cinta, que se estrena en cines el 22 de noviembre, tendrá una banda sonora de Weezer, quienes cantan Lost in the Woods, Panic at the Disco, que interpretan Into the Unknown, y Casey Musgraves con All is Found. Estos tres de los siete nuevos temas son de los compositores Kirsten Anderson López y Robert López, quienes también escribieron los hits de la primera película. El disco estará disponible el 15 de diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.